Baby, yo sé que tú tienes novio, pero también sé que me quieres tener y se te ve. En la cara se te nota, sé que conmigo tú lo quieres hacer. Ay, no lo pienses tanto y dime que sí, que yo no me aguanto y te quiero para mí. Olvídate de tu novio que no te hace feliz. Estamos en mi cuarto, tú pa' mí y yo pa' ti. Vámonos de fuga, donde nadie nos vea, y dile una mentira que te crea. Vámonos de fuga, para hacer el amor, calladita que eso queda entre tú y yo. Vámonos de fuga, donde nadie nos vea, y dile una mentira que te crea. Vámonos de fuga, para hacer el amor, calladita que eso queda entre tú y yo. Es culpa mía, que ella me persiga todos los días. Me llama de noche y me llama de día. Ella tiene novio pero no la complace. Entonces me busca pa' que yo lo reemplace y la case como los bancelos. A ella le gusta que la jale por el pelo. Uy, pero qué rico se siente besar tu boca con sabor a caramelo. Vámonos de fuga, donde nadie nos vea, y dile una mentira que te crea. Vámonos de fuga, para hacer el amor, calladita que eso queda entre tú y yo. Vámonos de fuga, donde nadie nos vea, y dile una mentira que te crea. Vámonos de fuga, para hacer el amor, calladita que eso queda entre tú y yo. Y si nos pillan ya tengo la excusa. Te estabas ahogando y te quité la blusa, pero no respirabas, no reaccionabas, y yo no entendía, mami, lo que te pasaba. Te estabas muriendo de las ganas y me toca darte respiración boca a boca. Ya vas entendiendo que soy tu novio, pregúntate, toca hacerte la loca. Vámonos de fuga, donde nadie nos vea, y dile una mentira que te crea. Vámonos de fuga, para hacer el amor, calladita que eso queda entre tú y yo. Vámonos de fuga, donde nadie nos vea, y dile una mentira que te crea. Vámonos de fuga, para hacer el amor, calladita que eso queda entre tú y yo. Maluma, yo soy Maluma, yo soy Maluma. La humildad prevalece, la malla crece. Hey. Como siempre. Sky, el de las manos de oro, no hay maná. Y Young Cronky, Bull Nene. Desde la 440 Studio, Pipe Flores, yo soy Maluma.